primavera. Sencilla, aromática y hermosa. Tu alma es tan pura y bondadosa que hace al hombre despertar de su primera. Tu alma es tan pura y bondadosa que hace al hombre despertar de su primera. Cuerpo femenil, tu grato nombre, tus labios cual pétalos de rosa, tus ojos de luces alborosas que iluminan el sendero de los hombres. Mas si un día el sol no me alumbrara, en tus ojos buscaría yo esa luz, porque en ellos de Argentina encontraría la grandeza y la virtud de Jesús. Buscaría yo esa luz, porque en ellos de Ordina encontraría la grandeza y la virtud que tienes tú.